pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. Arrancamos con la hora doble de este lunes. Arrancamos con un furcio, o sea, arrancamos con la hora doble. ¿Cómo están, amigos? Hoy estamos con Félix Buenaventura. Hola, ¿qué ¿cómo tal? Estás? Como todos los días. Y hoy nos tenemos la visita estelar de nuestra, bueno, personalidad de, por lo pronto, de este lunes. Una persona instruida, una persona que nos llena de magia y academia. Todo lo que es el programa este de radio, que es Juan Carlos Zanatti. ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo le va? Muy bien, muy gracias bien. Gracias por invitarme nuevamente. Otro gusto. Es un honor, la verdad es un honor. Gracias, gracias. El honor es tuyo, Juan Carlos. Muy... ¿Cómo estuvieron sus días respectivos? ¿Ustedes, señor Buenaventura? ¿Qué tal? Yo sin quejas. La verdad, estuve... Uy, me hace ruiditos el teléfono. Estuve bien, muy tranquilo. Tuvimos una función muy bonita el viernes con la gente de 4 Stand Up, ahí en la Caja Blanca. Y después estuve mucho rascándome el higo. Mira qué bien, ¿eh? Arrancamos viendo ya la cuarta temporada de Arrested Development. Sí, eso fue la gran noticia del fin de semana. No sé si usted conoce Arrested Development, señor Zanatti. Usted una serie. Perdón, ¿cómo es la...? Arrested Development. Como la banda. ¿Como grupo? No, pues yo vi una con Rani, pero no sé si es la... Me no. parece que... No, por eso no, estoy confundido. No. Arrested. Arrestaban ahí, pero... Como arresto. Había un puntero. Sí, claro, development. ¿Qué es desarrollo en inglés, usted sabe? Exacto. Desarrollo sostenido, creo que quiere decir. No. Sí tengo una gran comunicadora amiga del Ministerio de Desarrollo Social, pero no sé si tiene que ver. No, justamente no. Pero, bueno, nada, bueno, una alegría igual tenerlo acá. Aquí arrancó la serie con cuatro capítulos, ¿eh? ¿Cuánto viste vos? Yo me vi como seis despierto y como ocho, así que siguió girando. Ah, que sigue, sí, es famoso, que sigue. Sí, yo estaba... Y eso, y estuve viendo lo de Mad Men también, que siempre vuelve y es maravilloso. Mad Men, puedo opinar, y sí, también sí, les recomiendo Breaking Bad. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Bad. Muchísimo. Estamos sí, de acuerdo. Qué bien, mira vos, sí, están ahí que lo ves. Sí. Una alegría tenerle que haya invocado el nombre cerca, estuvo cerca. Es cerca. Increíble. Estuvo cerca, dijo Breaking... ¿Cómo lo... Breaking Bad. Ah, mire, no. Me gusta, lo sobrepronuncia. Y Mad Men. Sí, esto es increíble. Talento oculto, tan sí. oculto que casi no está el viento. Es famoso. Sí, bueno, yo me he hecho un corte de pelo Justin Bieber, no sé si lo notan. Sí, que, no digas eso. Sí, bueno, ahí está. Que el otro día me estaba muy contento con mi corte de pelo hasta que dije, es igual al de Justin Bieber. Y después fue, empecé a sentir sensaciones extrañas. Pero bueno, yo me guío por Pablo Carayani, es nuestro... sí. ¿Cómo decirlo? Esteticista de cabecera. Ajá. Esteticista sí. de cabecera que estuvo acá el jueves y dijo, yo me cortaría los costados y dejaría la cresta. Sí, eso y está muy bien. Palabra santa, casé la máquina y me lo entré a cortar yo solo. Es muy dificultosa la parte de la nuca. La porque pelusa. A Federico ¿no? yo lo rasuraría sí. y le dejaría únicamente la chivita pues. Que le va a dar un ángulo un poco más alargado. Ahí está, perfecto, perfecto. Qué bien, nos sorprende día a día Darío Góngora guardando cada detalle, bueno, me rasuré. Gran baluarte, Darío, sí. Gran baluarte. Gran baluarte. Gran baluarte. Me rasuré finalmente y un medio haciendo equilibrio con el tema del espejo, porque tenía un espejo y el espejo en la nuca. No sé si el espejo del botiquín del baño lo tenía en la nuca. Y él tenía un espejo de pared que lo tenía más bien pesadito, sosteniéndolo con una mano, mientras con la otra pasaba la máquina de cortar. Sí. Y bastante bien me lo dejé. Ah, ¿en serio? ¿Vos no? Bastante bien me lo dejé. Sí, lo hice yo solo. Mira. No, sí, muy bien, no, se podría verdad. Decir bastante bien. Gracias. Sí, gracias. Parece casi. Casi de coafer. Casi de coafer. A mí me lo corta un amigo que tenemos en común con. ¿Quién, che? Dino Balancino. Pero ese muchacho, ojo, no tiene nada de malo, ¿eh? ¿Pero qué cosa? Es artista. Sí. Es gran, me dije, gran amigo, sí. bueno, gran artista. Sí. Pero, bueno, lamentablemente me pareciera a mí, ojo, ¿eh? Uy, que tiene un problemita. ¿Cómo? ¿A qué te refieres? Ojo, no tiene nada de malo, ¿eh? Yo empiece, ¿no? Así van 10 minutos de programa. Van 10 minutos de programa y ya está. Pero sí es un gran artista, un gran ser humano, buen hijo, un tono alto que implementó de golpe. Es como que se le fue un tono mamacora, ¿no? Gran amigo el Dino, ¿eh? Gran amigo. Sí, y siempre tienen amigos con rima, ¿ustedes así? Tipo, Dino Balancino. Fernando Burlando, por ejemplo. ¿Ese tipo de amigos que rima? Fernando. Sí, es verdad. Sí, eso, Fernando. Claro, Gastón Aragón, gente así que se llame de esa forma. Dino Balancino. Le mandamos un abrazo enorme. Sí, que seguramente nos está escuchando, ¿viste? Esa, sí. Me siento... No, yo muletillas no, de andino son esas. Sí. Qué lástima que, bueno. Pero ojo, si se puede, si se agarra tiempo, se puede gestar. No, basta, ¿cómo? Basta con ese tema, basta. Ya lo hemos escuchado. Es tremendo lo que está diciendo. Por favor, le pido. Gran ser humano. Por favor, no, le pido que no comencemos el programa así. Comencemos el programa de otra forma. Durante el día de la fecha tendremos, bueno, una columna de cómic que ha instaurado el señor Félix Buenaventura. Ay. Y que él ha comenzado el lunes pasado y que hoy se viene con Tuti y con otro tema. Analizaremos diversas noticias con de la mano de Juan Carlos Zanatti, y tendremos por supuesto la consigna y todo eso que va después de esta apertura que suena. Ahora vamos con la hora doble. Dice, esto iría a empezar cada programa. Va sobre una marcha militar muy graciosa. ¿Qué opinan? LR4 Radio Splendid. La broadcasting de las iniciativas felices se enorgullece en presentar La Hora Doble. Un magazine sensacional en las oníricas trasnoches de la ciudad de Buenos Aires. Con la conducción de Federico Simonetti y Charo López. La cobertura movilística en exteriores de Rodrigo Fileto Bello. Y las desopilantes rimbombancias de Ana Carolina y Félix Buenaventura. Y con ustedes, las estrellas. Tenemos, como todos los días de este programa, como todas las emisiones, desde que ha comenzado este ciclo hasta la actualidad, gente se deleita día a día con la alegría que le implican ir a la heladería a consumir, y ya no me acuerdo, un gusto de helado, termine con sandía, un gusto de helado de sandía, sí. No, helado de heladería Cadura. Pero ¿cómo? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Qué? ¿Desde el primer programa? ¿Qué? No me avisa nadie estas cosas, hay que avisarme, yo soy parte del programa. 6, desde el 6 de marzo, el mismo 6 de marzo que comenzó este ciclo, la directora dijo, yo le pongo un kilo de helado para que sorteen todos los programas. No fue. Qué buen helado, ¿eh? Así, ¿eh? Qué bueno. En abril, 6 de abril. 6 de abril, ¿eh? Gran 8 de abril. 8 de abril. Muy bien todo lo que estás diciendo. Sí, muy bien, muy preciso. ¿Tenés la no, 6 de marzo comenzó el programa en el que estaba el año pasado. Pues se me cruzan los cables y nada. Te iba a decir porque... Yo creo que sí, yo tengo 34, creo que voy a tener un Alzheimer galopante. No es tan así. No cuando tenga 58 yo ya voy a estar, pero para geriátrico derecho. No. ¿Saben que por acá hay un geriátrico en Belgrano que se llama El Palmar? ¿En serio? Lo vi el año pasado en bicicleta. Sí, es un geriátrico que se llama El Palmar. Qué lindo lugar. Hermoso lugar. Tú entras al viejo con la silla de ruedas y dices, quédate tranquilo, le vas a pasar bomba y ve El Palmar. El Palmar. El Palmar. Porque tiene un palmar adelante. Hay gente muy atinada. Sí. Es muy... Mucho futuro tampoco le... Sí, no. La verdad que tremendo. Bueno, tenemos un kilo de helado, por supuesto. Como y es siempre. Muy rico ese helado, ¿eh? Muy rico. Muy rico. De Cadore. Heladería Cadore, que es Avenida Corrientes, 1695, Corrientes y Rodríguez Peña. Para el que acierte el concurso del día, bueno, el que acierte, que mire, el que proponga algo va a ser sorteado entre todos los que propongan algo y se va a llevar un kilo de helado de Cadore. Porque es una consigna fácil que cualquiera acierta, cualquiera que participa acierta. ¿Cuál es, che? La consigna es la siguiente, esto es poesía con helado. Es el hashtag. Poesía con helado. ¿Qué implica, por ejemplo, Buenaventura? Ay, me agarraste desprevenido. No creo. Usted siempre está alerta. Hacer implica hacer poesía con helado. Por ejemplo, el hashtag. ¿Cómo es? Hashtag. Hashtag. Hash. Que es como la clave. Hashtag. Bueno, no importa. Olvídese, no se preocupe. El tema es así. Es poesía con helado. Le ponemos algo que tenga que ver con helado y hacer un verso. No es tan difícil. No es tan difícil. Con algún gusto de helado, con algún algo vinculado a una heladería. Por ejemplo, yo te amo mucho. Yo te amo mucho. Sos el zamballón de mi cucurucho, por ejemplo. Está muy bien. Le puedo implicar, por ejemplo, un sí. Te amo de aquí, te amo de allá, dame un cuarto maracuyá. Por supuesto. Muy bien. Bueno, sí. He estudiado taller literario. Sí, se nota. Y se nota que ha resultado. ¿Con quién estudió? Con Jaime Beilo. Muy bien. Ese sí es. Peruano, escritor peruano como Vargas Llosa. La pavada, la tontería, el vodevil. El escritor peruano, sí. Muy famoso. Buenaventura, sí. No voy a poder, ahora no puedo. Porque, bueno, en fin, espero que se entienda la consigna. No, sí, no es nada muy complejo, nada muy complejo. Claro que no. Por ejemplo, ustedes ponen poesía con helado, si quieren hacerlo en el Twitter, en @lahoradoble, o lo pueden hacer también por Facebook, en /horadoble directamente, o a los teléfonos. Que son 4010-7157, 4010-7158. Exacto. Cómo me gusta cómo lo dije. Sí, muchas gracias. Se lo ve desarticulado. Cuénteme. Bájame un poco la cortina. Vamos a poner un momento íntimo. ¿Qué está pasando? ¿Qué estás? Te noto como distraído. Abrí muchas pestañitas a la vez. ¿Ah, en la computadora? Sí, tengo ese problema. ¿Qué hiciste el fin de semana? ¿No te pasó nada? ¿No te...? Mezclé vino con Fernet. ¿Qué día? Y vodka, el sábado. Y el domingo tuve que moverme a velocidad caracol todo el día, porque si no, cargaba toda la sandía. Torondol, torodón. Y decime una cosa, ¿vos sos consciente del daño neurológico? Que esto implica, claro. Sí, que te está propinando el tema de pegarte esas sacudidas de alcohol. Sí, el problema no es eso. El tema es que tengo una necesidad de tener los domingos. ¡Ay! No se te está entendiendo. Ves que hay como un hámster en tu cerebro. Hay como un hámster en tu cerebro que está en un laberinto de caja de zapatos buscando una neuronita que hacer sinapsis con la otra y no se encuentran. Como que están en estaciones de trenes enfrentados por el andén. Y cuando cruza una neuronita, la otra cruzó a buscarla. Y permanentemente se intercruzan. No, que no sé si aporta este dato, pero hoy cuando... Me parece que tiene que ver con lo que están hablando, chicos, ¿eh? Cuando llegué a la instalación, a este edificio... lo vi al señor, así como lo ven, con tres, no una, tres, no dos, tres señoritas, amigas, supongo que amigas, amigota, en la puerta del recinto. Yo creo que afecto al señor Buenaventura nunca le falta. Yo, vos estás por ahí con la juventud, ¿no?, que te caracteriza y por ahí esa... Ese de tomar la vida así con... Esa dosis, sí. Sí, con esa, ese sentimiento de inmortalidad, ¿no?, que acompaña a la juventud. Sí. Quizás estás abusando de creer que las podés hacer todas. Quizás te alentaron en el barrio y te dijeron, dale, Feli, que vos podés. Tomá este sobre, agarra esta mina, bebete esta botella. Me parece que tu cerebro en este momento es un lavarropa centrifugando. Voy a tener siempre en cuenta todos los consejos que da tu generación a la mía. Me parece que es importante escuchar a la gente grande, ¿no? Gente que ya las vivió y ahora está en bajada. Sí, más bueno, que de vuelta embajada. Embajada, sí. Es la parte descendente de la vida. Bueno, haciendo culipatín con la vida. Culipatín. En fin. Volviendo. De 0 a 2 parece una hora, pero son dos. La hora doble. Un 2x1 de cosas gratis. Espacio publicitario. Nakapop, come bien al mejor precio. Nakapop, come carne de verdad. Nakapop, 24 horas abierto. Es Nakapop, Nakapop, nacional y popular. Si te interesa saber lo que pasa en la economía, en la política, en la responsabilidad social, voy a estar acompañándote todos los martes a las 21 aquí en Radio Splendid AM990 con nuestro programa histórico, porque volvemos a la radio, radionegocios.com.ar. Mi nombre es Alberto Pérez, los voy a estar acompañando. Espero que estén del otro lado. Alberto Pérez, martes de 21 a 22 en radionegocios.com.ar por Radio Splendid AM990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. La hora doble. No tenemos sexo. Le hacemos el amor a tu oreja. Bien, volvemos entonces, volvemos con el tema del concurso. Entonces, poesía con helado. Sí, quedó claro, entonces poesía con helado, hacer un verso o algo poético, no necesariamente tiene que tener esa rima de la primaria, por ejemplo, de su amigo Dino Paladino. Dino Balancino. Balancino, claro, ni Fernando Burlando, ni ninguna de esas, sí, pues, pero si quiere tener esa rima, también puede, ¿eh? Ya hemos sugerido algunas. Te voy a buscar más tarde, cuando termine Susana. Vos llevá la cuchara, que yo llevo la banana split. Muy lindo. Muy lindo. Bueno, poesía con helado, ese hashtag. Todos los que participen al final del programa hacemos un sorteo y se gana un kilo, uno se gana un kilo de helado de Cadore. Y después tengo noticias, porque va a haber próximos premios. En los próximos programas se vienen más premios, además de kilo de helado. Ah, pa' la lata, la luna. Sí. Vinculado con el primer plato. Vamos un tema y después volvemos con más de la hora doble. No, I'm casa en volar de Boston a Valencia y pasear contigo por el cauce del Turia hasta que tú le quieras. Él no tendría prisa y tendría paciencia. Él tendría paciencia. Pero pronto se hizo así. Será por las cosas que escribes o tus fotos o tus vídeos. Cuando piensa que te lleva más de 50 años, él querría no quererte, pero no puede evitarlo. Coge el teléfono a los anarquistas, ni se acuerda jamás del programa minimista, y solo quiere que le añadas en el Me encantó, qué manera de terminar, me encantó. ¿Fue eso? Bueno, no, no sé. Noam Chomsky, Noam Chomsky. No, escupito cuando empecé, cuando escupito la pantalla, porque me sorprendió. Debo decir que me sorprendió. Hay que pensar, yo voy a meterle Noam Chomsky a la. A mí me parece. Ponele yo Noam Chomsky al helado. Sí, ahí está. Anda muy bien con esquí. Con pista de esquí. Noam Chomsky, Noam Chomsky. Vamos juntos. Igual está un poco tironeado, un poco cagado a palo, el Noam Chomsky. No sé, yo la verdad es que cuando empecé a escuchar eso dije, qué pena que no escuché el resto. Qué pena que no escuché el resto, porque quisiera, lo voy a bajar en mi casa y lo voy a escuchar entero el programa. La ciencia lo confirma, ¿eh? Esto es lo que... Me interesa eso. Sí, sí, usted es un científico como usted, le vamos a Zanatti, en realidad traemos esta nota por el aporte que usted puede hacer, porque nos ayuda a analizarla juntos. Claro, ¿no? Que sí, claro que sí. Uno sabe que nosotros tenemos diferentes fuentes de información, bueno, en el caso mío particular, pero de Félix en forma también aficionada, hemos trabajado como periodistas y nos resulta, bueno, somos ávidos de lo que es el conocimiento en general. Sí. Por eso leemos mucho Entre Mujeres, que es un suplemento del diario Clarín, que nos aporta siempre informaciones científicas de diversa índole. Clave para entender qué nos pasa como sociedad, como pareja. Y dice, la ciencia lo confirma. Sí, perdón. No, que a mí lo que más me gusta de este tipo de cosas es que me ayudan un poco más a entender el universo, en cómo se nos representa día a día. Usted lo puede deducir a partir del próximo titular, que es... La ciencia lo confirma. Tu nombre influye en tu destino. Nos dice así. Ajá. Puta, nunca lo había pensado. Diversos estudios... Y vamos a pensar en este tema. Diversos estudios afirman que el nombre que eligieron tus padres para vos condiciona alguna de tus elecciones y hasta imprime una huella en lo que te depara la vida. Desde qué trabajo elegís hasta cuántos años vivís, todo tiene que ver en algún grado con las letras ¿qué te nombran? Atención. Las letras, claro. Las letras. El nombre, va. Exactamente. La idea de que nuestros nombres están entrelazados con nuestro destino tiene raíces bíblicas. Según el libro del Génesis, Abraham cambió su nombre por el de Abraham para adaptarse a su rol. No comience riéndose, por favor, le pido. Seguro es una risa irónica en su caso. Por supuesto, sí. Siempre desde la ironía. Cambió su nombre por el de Abraham para adaptarse a su rol de padre de multitudes, que es el significado de Abraham en idioma hebreo. Pues bien, me hizo acordar un chiste el de Isaac, ¿no? Es un... Después me lo cuenta. Sí, sí, ¿sabe por qué hay...? Olvídelo. Pues bien, en los últimos años... es muy paz. No, porque tiene una connotación. En los últimos años, diversos estudios científicos han respaldado la relación entre nombre y destino, asegurando que las personas se dejan influir por los nombres al decidir con quién casarse, en qué calle vivirán, con quién formarán pareja y hasta el trabajo con el cual se ganarán la vida, entre otras cosas. Tu nombre en tu vida. 6 cosas en las que influye. Escoger profesión, por ejemplo. Según concluyen investigadores de la Universidad Estatal de Wayne, en la revista Names, a Journal of Onomastics, nuestro nombre y apellido pueden influirnos a la hora de elegir qué carrera estudiar o qué oficio elegir. Por ejemplo, los que se apellidan doctor son más propensos a estudiar medicina que derecho. Dígame que es mentira ese artículo. No, es... ¿Hay apellido doctor? Por favor, le estoy... Claro, un apellido doctor. Names, a Journal of Onomastics. Se llama así. Y la letra inicial de los apellidos de los que ejercen la profesión médica también les condiciona a la hora de elegir especialidad. De manera que es más común que los apellidados Raymond se hagan radiólogos que dermatólogos y que alguien llamado Dennis se haga dentista. Sergio. Raro, pero, ¿no? Pero es raro, la verdad es raro. Raro, ¿no? De la propia revista que está basando su fundamentación titula, se da el tupé de poner raro, ¿no? Un informe que en teoría... Raro es raro, sí. Años de vida. Las letras iniciales de nuestro nombre y de nuestros apellidos también producen efectos en la manera en que nos tratan y, por extensión, en la calidad y longevidad de nuestra vida. Según sugiere un polémico estudio, ya se va atajando el diario, ¿no? Arrancó con raro, ¿no? Sí, ya polémico. Ya me pone polémico. Estudio llevado a cabo por el profesor de psicología Nicolás Christenfeld de la Universidad de California. Ah, Nicolás, ya sé quién. Sí, Nicolás. Sí. Nicolás Christenfeld, ¿lo conoce usted? Después le cuento, pero sí, congreso juntos. Continúe. En 1999, Christenfeld analizó los nombres de personas que fallecieron en California desde 1969 hasta 1995 y elaboró listas positivas y negativas de las iniciales de sus nombres. Por ejemplo, a ver. Ace, sí. As, Win, ganar o VIP, que es Very Important People. Fueron incluidas en el grupo de iniciales positivas. Ajá. Mientras que Rat, que en inglés quiere decir rata, Boom, que quiere decir holgazán, o Sad, que quiere decir triste, en el grupo de iniciales negativas. Ajá. Tras examinar las iniciales de unas 3.500 personas, descubrió una correlación muy fuerte entre esperanza de vida y connotación de las iniciales de su nombre. Su conclusión fue que nuestras iniciales pueden realmente influir en el tiempo y en la causa de nuestra muerte. Un símbolo tan simple como las iniciales de uno puede añadir 4 años de vida o sustraer 3 años de ella. Escribió en un artículo publicado en el Journal of Psychonomastic Research, una publicación académica de gran prestigio. En el Journal Psychosomatic Research. Una publicación, sí, ¿lo conoces? Sí, porque yo conozco al congresista Nicolás, que la verdad es un... ¿Cómo gran era el apellido? Nicolás Herker. Sex appeal. Sex. Vamos, directamente. Me asombra este tema. Es raro, que, ¿no? Me asombra este tema de que le añada 4 o le reste 3. Claro, uno viva 3 años más o 4 menos. 4 más o 3 menos. 4 más o 3 menos. Es raro, no sé, Félix, usted si ha escuchado nombrar casos. Yo me resulta extraño. No digo que sea que no sea verdad, pero es extraño. O sea, a ver, y los que ya nacen con un apellido, por ejemplo, esto no, ustedes no se rían, pero es verídico esto que voy a contar, Tenía un conocido de la primaria que era Juan Garlopa, pero... ¿En serio? Sí, Juan Hugo Garlopa. Hugo. Sí. Pero, digo, la verdad no le fue muy bien, que digamos. ¿No? No. Pero no sé si influyó. No, bueno, terminó con... ¿Qué le pasó? Lo agarraron en Gran Burgo. ¿Quién? ¿Cómo? Hinchada de la Ferrari. Pero de todas maneras, digo, ¿influirá eso o tiene que ver con la connotación social, política, cosmotóloga? ¿Tiene que ver con el artículo lo que dicen? A ver qué... Sigue. Sex appeal. Según demostraron investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts, sí. MIT, las mujeres resultan más sexys cuando su nombre tiene vocales con curvas, como la A y la O. O la O, claro. Y con los hombres sucede lo contrario, se consideran más atractivos cuando sus nombres contienen la letra E o la I. Conras. Fernando, pero... en cambio, Félix. Nada, no tengo nada que ver. ¿Cómo es, perdón? E-E-I. E-E-I. Félix, justo. Sí. Pero vos viste, ¿Te sentís un sex symbol? Yo... Sex symbol no se siente, se es. Sí, sí. Muy bien. Muy bien. Orlando Barones se debe querer morir, por ejemplo. Osvaldo Laporte. Mirá el levante que tenía y claro. No tiene ninguna letra a favor. Es relativo. Es relativo. Yo me llamo Federico. O sea, bajó al final. La baja al final. Opa, sí, al final lo ayuda. Pero, sí. Y usted es Juan Carlos. Ah, Juan Carlos. Sí, no tiene ni... No, Juan Carlos. Ni E ni I. No. ¿Usted la pone seguido? No. Debe haber algún error. Ah, ya sé, si pongo la conferencia... Sí, exactamente. Sí, no te digo... ¡Oh! ¡Qué conferencista! Pero... En el experimento, los investigadores colgaron fotos con nombres falsos en una revista online. Ajá. En la que se puntuaba el atractivo de la gente. Un tiempo después volvieron a poner las mismas imágenes, pero con otros nombres. Así comprobaron lo que sospechaban. ¿Se entiende lo que hicieron? O sea, pusieron en un sitio online, que hay varios sitios, donde uno pone fotos y la gente lo puntúa. Dice, ay, qué bueno, ay, que le doy más... Tal puntaje, claro. Sí. Bueno, le pusieron primero nombres falsos, que no correspondían. O sea, por ejemplo, Ovaldo. Y después le pusieron el nombre verdadero, que era Félix, por ejemplo. Sí. Y Félix tenía como mucho más puntaje... que Osvaldo. Mira qué piolas, que estuvieron sí. ahí. Hay que tener ese tiempo. Hay que tener ese tiempo para dedicárselo. Así funciona el MIT, el Instituto de Technology. Muy interesante el estudio, porque es más que nada hasta el pedo, ¿no? No se le termina de entender. Se no tiene la palabra. Una mierda que hacer. Me gusta. ¿Qué no se van a agarcar al río? Escuche. ¿Pero qué es esa cosa? ¿Qué es esa ¡Álvarez! Clase? Escuche, oiga, ¿qué es esa clase de...? Esa clase de insulto de más de campo. ¿De sacaron ese insulto de campo? Sí, por favor. Las mujeres con las vocales con la A y la O. Eso también hay que pensar. En mujeres con la A y a la O. Y la O. A por, ver. Son más sexys. Romina. Rosa. Es más sexy que Inés, por ejemplo. Inés claro. Es como Félix de las mujeres, pero de al revés. Al revés. Sí, cuando hay, o por ejemplo... ¿qué? Mora. Mora, por ejemplo. Claro. Mora es más sexy que Inés. Y Rosa, aunque vos decís Rosa es más sexy. Rosa es más sexy. Sexy que Maribel, por ejemplo. Uh-huh. Que Maribel, o sea, que Esther. Y que Janet. Que Esther. Que Esther. Que Beba. También, sí. Y así podemos decir. Que Sipe, sí. Muy bien. Sipe. Que perdón, es una pregunta al pueblo que se la hago. ¿Hay alguien, conoce a alguien más llamado Sipe? No, aparte de Sipe Lenkowski. No, nadie. No hay más. No existe otra Sipe. No hay mujer que sea. No hay ser humano. No hay mascota. Sipe. ¿Te gusta? A la grande le puse Sipe. Ay, qué hijo. Esa fue una buena cosa. Si hay algún oyente. ¿En serio? Si hay algún oyente, queremos hablar con él. Que nos llame por teléfono al 4010-7157, 4010-7158. Sí. Para dar testimonio de que conozco una Sipe. Alguien que llame, yo conozco una Sipe. Y perdón, y hasta les puedo agregar otra actriz memorable, ¿eh? Que es No hay ninguna seguro, Susu. Bueno, pero no. Susu es como un... Yo escuché que Susana, no. Yo escuché que era nombre. ¿Nombre? De Pecoraro. Tendría que confirmarlo, pero bueno. En fin, casarse. Hace una década, el psicólogo neoyorquino Brett Pelham identificó una tendencia narcisista conocido como el efecto nombre-letra. ¿Qué hace el efecto nombre-letra? Hace lo siguiente. Hace que la probabilidad de que una persona llamada Philip se mude a Filadelfia y se case con Phoebe, sea mucho más alta que si se llama Jack. Suponemos que si se llama Jack, se casa, se irá a a Londres. Es así, es Philip, se mude a Filadelfia y se case con Phoebe. Por ejemplo, usted, Félix, usted se puede mudar a Mar del Plata, que está en la ciudad feliz. La feliz. Y se puede casar con Zip, ¿no? ¿Con quién podría ser? Con Fedra. Fedra me gusta. Es un nombre griego, ¿eh? Sí, a mí me gusta muchísimo. ¿Tenés a Fergie, ¿cómo se llama este grupo? Los chorizos. Esa gente que se puso a hacer guita, lo loco. Y dejaron el arte que nunca tuvieron. ¿Cómo era? ¿Cómo era ese nombre del grupo? Qué bien que andamos. Andamos los dos, tomamos. ¿Cómo se llama? Te digo el nombre de los integrantes. Ahí está. Black Eyed Peas. Black Eyed Peas, dice. Yo no, Quiroga, estaba con el coso. Qué tapado. Bien que Ale Quiroga está atento al programa, gracias. Porque en un momento pensamos que estaba muerto. Gran baluarte. Gran baluarte, Ale Quiroga. Gracias, gran baluarte. Gracias por ensalzarlo, señor Zanatti. Bien, tener éxito. Esa es la que le preocupa, tener éxito. En el estudio que relevó los casos de más de 6.000 personas, el psicólogo Richard Weissman comprobó que para los británicos llamarse Elizabeth o James está asociado al éxito. Ajá, a ver. Lucy y Jack son los nombres de los más afortunados, mientras que se considera que las personas con peor suerte se llaman Helen o John. Esto tiene consecuencias porque los empleados con nombres asociados al éxito o al atractivo pueden tener más opciones de ascender, subraya Weissman. Weissman. Weissman. John. Que estás al borde del nazismo, ¿no? Ya estás cerquita, coqueteando con la firma. Se compró en una casa de disfraces de un uniforme del SS y se lo pruebas. Se lo va probando. Solo en la casa, se mira al espejo y se lo saca después. ¿En qué andas, querido? ¿En qué andas, querido? Nada, mi amor. Nada. ¿No te estarás probando un uniforme, no? No. ¿Quién dijo uniforme? No. No, solo la camiseta. Solo me puse la camiseta de Alemania. ¿Qué? ¿Qué tiene? Sí. Ay. ¿Reflexiones al respecto de tener éxito? No, sí, escuché mal, Nelson. A ver, John trae como mala suerte. Yo estoy John loco. Trae mala suerte y Helen también. Te digo, podemos pongo nombrar casos como John Lennon, digo, qué raro, digo, John Wichal Henry. ¿Quién? ¿Cómo? John Malkovich. John Helen Hunt. Helen Hunt. Helen DeGeneres. Helen Mildren. O DeGeneres, ¿cómo es? Sí. Y Helen Curtis. ¿Cómo es la pronunciación? DeGeneres. DeGeneres. Es Helen. ¿Cómo sabe Félix? Bueno, elegir una empresa. Y con esto termina el estudio, que es la verdad. Muy interesante. Son estudios de distintas personas, ¿eh? Conste, que son de distintas personas. Que se juntaron y dijeron, che, Milton, tengo una idea regrosa. ¡Yo también! Milton. Sí, ya, bueno, para empezar se llamaba Milton. Eso ya te dice algo de qué tipo de persona era. Un estudio de la Universidad de Gante. De Mambrú. ¿De dónde? Gante, Bélgica. Realizado en 2009, reveló que el efecto nombre-letra... El efecto nombre-letra, recordamos que es aquel Philip que se muda a Filadelfia y se casa con Phoebe, ¿no? Con Phoebe. Sí. Y hasta no encontrar a Phoebe, pues, prueba con Philips, o con, incluso con... Un Fiat. Sí, con un Fiat. Con un Fiat dice que toma un helado de frigor. Bueno. No, pero vos sabés que hay algo de, por ejemplo, ¿no? Sí. Si vos tenés... un nombre, digamos, si vos te llamás Adolfito, es muy difícil que seas judío. Por ejemplo, tiene lógica, Yo digo o sea, sugiero que, digamos, como que el nombre ahí ya te dice, no vas tiene a encontrar. Una connotación, claro. Es muy difícil encontrar un judío llamado Adolfo. Adolfo Poniemann. En tu estudio, claro, tu relevamiento hace. Igual que alguien de izquierda llamado Benito, por ejemplo. Y es raro. Puede pasar, pero... El último estudio dice que en 2009 reveló que el efecto nombre-letra también hace que las personas tiendan a elegir trabajar en empresas cuya inicial coincide con la primera letra de su nombre o de sus apellidos. Ya me perdí, o sea, me parece. A trabajar en empresas que tengan que ver con la primera letra de tu nombre. Ignacio no podría trabajar en Isram, por ejemplo. Por ejemplo, claro. Pero es una obra social. Pero, bien que. Yo podría estar en Bonafide. Simonetti o puede estar en Felford. Simonetti puede estar en Splendid. Sí, muy bien. Ay, muy bien. Resolvió muy bien, resolvió. Genial, muy genial. Bien. Con este cierre nos vamos a la tanda. El remate abajo. Vienen volado. Agárrate, que te derrito el micrófono. No sos vos. Sos vos. La hora doble. ¿Así? Eso no se entiende. No, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Y poner la música de brigada? La hora doble. Un programa simple. Ahí va. Mirá qué bien quedó. ¡Estupendo! ¡Iba! Espacio publicitario. Hola. Desde El Arcón, con Nora Barr, les informamos que la emisión correspondiente a este viernes pasará al lunes 27 de mayo de 21 a 22. Los esperamos entonces en El Arcón, Ciencia, Salud y Tecnología, con Nora Barr, este lunes de 9 a 10 de la noche por Radio Espléndid. El Arcón, con Nora Barr, por Radio Espléndid, AM 990. Todas las voces. Llegó a la Argentina EasyTaxi, la aplicación número uno para solicitar taxis desde tu smartphone con tan solo un botón. Descarga EasyTaxi completamente gratis desde tu celular. Y si sos taxista, incrementa tus viajes sin costos fijos mensuales. Llámanos al 4772-6233 y que tu próximo taxi sea un EasyTaxi. Come bien al mejor precio. Nakampop. Come carne de verdad. Nakampop. 24 horas abierto. Es Nakampop. Nakampop nacional y popular. Fin de espacio publicitario. Tropezarás dos veces con la misma hora. La hora doble. Porque Dios también ayuda al que trasnocha. Bien, esta canción saben que es la de los tres chiflados, ¿no? Todos lo sabemos, pero es... Me estás cachando. No, de verdad. ¿En serio? Sí, sí, es la original. Y hace un ratito anunciaron que arrancamos con un tema de pollera pantalón, cosa que yo no sabía. Sí. Parece que sí. Parece gran que sí. Agrupación, ¿eh? Sí, gran sí, agrupación. Sí, sí, sí, sí. Mucho. Bueno, este es este tema, la historia de este tema es medio raro, es un tema, me fijé, es un tema que se llama no sé qué, Mouse, ¿cómo es? Ahora vamos a ver la letra que tres ratones ciegos, ¿no? Sí, que ahí es un cuento para niños famoso. Exacto, es un cuento y es una canción del 1600 más o menos inglesa. Sí, sí, sí, así, sí, sí, sí, es una de esas popular. Cosas. Esta es la versión jamaiquina, ¿no? Es el, sí. ¿Puedes la pronunciación? No, ni me voy a... No, bien. Bueno, tenemos un kilo de helado de Cadore, ¿eh? Para un kilo de helado Cadore, ¿lo puedo pronunciar bien? ¡Qué rico es ese helado Cadore! Me gusta su voz. El helado. Montevideo y Corrientes. Bueno, sí, Corrientes entre Rodríguez Peña y Montevideo, frente a Paseo de la Plaza, ahí. ¿Qué tenemos helado? Pues siga con helado, es el hashtag. A ver. Exacto. Primero voy con los llamados telefónicos. Por favor, o sea, dos llamados telefónicos. Laura de la Plata dijo, este verso les regalo ensayándolo con rima, que con ritmo es más sabroso el helado que me brinden. Muy bien, y esto que acá Ale Quiroga había anotado Bindan, se comió la R, pero yo, como soy un profesional, lo puedo leer bien. Bien. Beatriz de Valentín Encina. Beatriz, nuestra querida Beatriz. Hello, Beatriz. Beatriz, que es muy sensual porque tiene una E y una A. Tiene una A. Bueno, Beatriz. Vos resaltala, si te dice, ¿cómo te llamas? Beatriz. Boatos. Puedes decir. ¿Qué? Sí. Te amo tanto, tanto que tengo el corazón lleno, lleno de dulce de leche granizado. Me encantó. Bien, me encantó. Está bien, bien, hay que decir que sí, sí. Quisiera ser una oyente querida. ¿Cómo la va a tratar? Oyente más fiel. Pablo Vázquez. Pablo Vázquez. Pablito, poesía, ¿qué cuenta, che? Mi táctica es lamerte, saber de qué gusto sos. Mi táctica es morderte. Mi estrategia, en cambio, es ganarte en la hora doble. ¡No rima! Y de Chafa Benedetti. Debe haber algún error. No, okay, pero es un honor. ¿Lamerte? Desde el intelecto habla, supongo. Desde la, está hablando de la... Es juventud, ¿eh? La juventud, está en eso. Juan Carlos, por favor, le pido. Tenemos... Aunque este invierno... Aunque este el invierno tan helado... Aunque esté el... Ah, que ¿cómo? No ponemos la tilde. Entonces, de verdad, que estoy diciendo una cosa. Aunque esté el invierno tan helado, siempre me provoca tener un cono de helado. Y si es de Cadore, más copado. Muy lindo, muy lindo. Está bien. Perfecto. Emma Jones. Y está muy bien. Y Emma Jones, que después bajó el listón y dijo: quisiera hacer helado para que me chupes hasta el palo. Oiga, venía, me parece, oiga, que hay algún error. Debe haber algún error. Emma Jones. Mira la Emma, Es un Emma. Sí, es un nombre. Es que se ve que se llama Emmanuel. Sí, claro. Sí, es un gran seguidor, Sí. Hay mensajes también, ¿no? No sé si vio que hay uno dedicado a usted, Victoria Pelitero, que dice: ah, yo pensé que Félix Buenaventura estaba mal porque no me saludó el viernes. Ya le respondí y todo. Sí, le dije: si no me saludas, yo no te saludo. Pero yo soy ese tipo de persona que responde los saludos, y si no me saludas, entonces no me voy a hacer cargo porque soy muy tímido. Yo cumplo con leer todos los mensajes del programa. Jonathan Goro dice: mi apellido es Goro y nunca me gustó Mortal Kombat. Sí, porque había un personaje en el Mortal Kombat que se llamaba Goro. Goro. ¿Goro? Uh-huh. Sí, que tenía muchos bracitos. ¿Cuál era? Goro. Ah, era medio salame. De los personajes de Mortal Kombat, no, era como... A mí me copaba, Era, pero era muy rústico. Era, tenía era uno que te tenía... agarra. Goro, era, Goro. Aplaudía, ¿no? Aplaudía mucho a rabiar. Es bueno para tenerlo en los shows, ¿no? Uno va y tiene un chiste malísimo, pero le paga a Goro. Sí. Y hace jo, jo, jo, y aplaude. Y te aplaude con cuatro manos. Arranca tres... Seis manos, sí, una bocha. Seis manos ya lo convierte en... Pero mucho presupuesto en guantes, ¿eh? En el invierno, digo, sí, vamos a ver los lados también. Sí, mire, tiene una ventaja. La pavada, la tontería. Voy a hacer una guarangada, pero siendo la 051. Tiene una ventaja que puede sostener la revista mientras se toca. Entre otras cosas. Entre otras cosas, incluso sí. Ojo con Goro, no estaría mal ser un Goro. Y se rasca y se estimula, ¿no? Así, un ¿no? día ser Goro, no sé. No, sí, claro. Y cachetear a alguno que le tenés bronca, sí. Y entonces vas y haces pa, pa, pa, pa, pa, le haces. Mi viejo siempre me cuenta que tenía una tía que se llamaba la tía Dora, que le pegaba de cachetada de ida y de vuelta. Tac, hacía tac. Como, ¿qué hace? Papá. Le hacía así como, papá. Y le daba vuelta a cara de, papá. Era como que. Y tenía como una destreza, con una sola mano, hacía como, chacha. Creo que arrancaba. Para facilitar la tarea arrancaba con el revés, que es más fácil. Volver. Más fácil porque no te debilita la vuelta, ¿entendés? Vos el envión lo tirás en la ida y a la vuelta volvés con al la palma. Al revés sería más difícil. Claro, a mí, que al revés es así, como más complicado porque la fuerza de vuelta te hace más difícil, sí. A mí, justo el otro día en Arteba me dieron ganas de que se pongan toda gente en fila. Como los tres chiflados. Sí, ir corriendo a hacer pataplas, pas, tas, tas, pap. Estuvo en Arteba ahí en el emporio de la baratez artística. Sí, sí, por supuesto. ¿Y qué tal estaba? Y bien, me compré tres maníes y nada más. No había el dinero que se maneja ahí, no es un dinero que yo vaya a invertir. Claro, claro. No, claro. 70 mangos valía la entrada, me imaginé. Volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo que la otra vez, pero 70 mangos. Me imagino que no está pensado, mire, como él es un consumidor. No, pero miren la cuestión ilógica que tiene esta cosa, esta política. Uh-huh. Félix es un tipo que es naturalmente un consumidor nato de arte. Es un tipo que te va a una galería, te compra un libro, te lee esto, un nerd, te mira cómic, te lee una revista. Al otro, va al teatro, etcétera. Hace todas esas cosas y es un tipo que presupuestariamente no llegaría a ir a Arte, va pagando ni para comprar maní. Pero no, claro, totalmente. Claro, entonces, que para la señora gorda, pues Paqueta, pues no, gorda no tiene nada que ver, pero es una expresión de la señora Paqueta que vaya y así con. Sí, igual no es una cuestión presupuestaria, es una realidad de decir de golpe, ok, entiendo este negocio, pero soy como de consumir el artista indie. Yo soy el de que compra el disquito que cosiste hiciste vos con los deditos. ¿Entendés? Ese tipo de cosas es la que a mí... ¿Le no puedo decir algo? ¿Me disculpas? Por favor. Eso habla bien de usted. Ay, gracias. Para mí tiene un cartel de vení, estafalo, ¿viste? Terrible, tremendo. Entra, mirá lo que te hice, Félix, esto es una pieza. Pero habla bien de su sensibilidad humana. Habla bien. Habla bien. Es un tipo... Amén de la casaca y de la campera. Bueno, pero lo que le quería comentar... Perdón, ¿qué tiene que ver? ¿A qué viene lo que...? Un poquito moderna, pero no, yo lo acepto igual. Me gusta cuando usted repite lo, que se queda así como... No, pero siempre terminamos hablando de mi vestimenta. Estoy harto de que sea un tema recurrente. Ay, yo no lo introduje bien. Pero tiene mucho éxito. Esto tiene... me la compré justo hablando ahí en una tiendita de cositas usadas. Sí. O ropa de muertitos, como le dicen. Qué feo es ese término. Sí, bueno, pero no lo usa más. Y, claro. Coincidentalmente a mí me queda bien. Claro que le queda detrás bien. Detrás de ese sobre todo, yo sé que hay un hombre. Ahí está. Pablo Carayani. Pablo Carayani opinaba sobre Félix Buenaventura. Sí, que me dijo, entrado en años y yo no me la voy a olvidar. Sí, sí. Usted deje de hacerse pendejo, le dijo en un lenguaje mucho más fino. ¿Lo tenés entero? No, tenés ese pedazo. Déjalo en paz. Habría que analizarlo. Déjalo en paz, está trabajando. Sí, no busques nada. Darío, gracias, Darío. Claro, claramente le dijo, usted ya está en edad de dejar de hacerse pendejo y detrás de eso hay un hombre o algo así, le dijo. No, los voy a separar, yo les aviso eso. Bueno, 35 pesos la camperita. No me gusta cuando la gente tira el precio sin que el otro le pregunte. Sí, yo ¿Te gusta? Tengo esa debilidad. 15 pesos. Me pone loco. No lo puedo evitar. Es una cosa. Yo no te pregunté, ¿te gusta 20 más? 20 más. Y el tono que emplean. Sí. ¿Te gustó 20 pesos? No, es 20 pesos. Sí. Casi que no dice la última sílaba. Tengo 20 pesos. Che, qué linda tu novia. ¿Te gusta 3 whisky? Ahí, en Pachá. Bueno, en Argaranía. 22. Oiga, escuche. Espere, por favor, vuelva. Pues siga con helado, es nuestro hashtag. Lo pueden escribir hasta las 2 menos 10 de la mañana. Tienen tiempo para entrar en el sorteo por el kilo de helado de Cadore. Lo pueden hacer en el Twitter, que es arroba la hora doble, o facebook.com/horadoble sin el la. Y en los teléfonos 4010-7157, 4010-7158. Exacto. Nos pueden comunicar, nos dicen algo, un verso o algo que parezca una poesía, donde tenga algo que ver con una tertulia, un gusto, un sentir, un pensar. Exacto. Conmovedor, ¿eh? Vamos con un tema. Claro. Parece más arriba. Qué linda piba esa, che, qué linda. Tomamos lo mejor del mundo y le damos un toque mexicano. Estoy cansada de juegos con arco y flecha. Dejaré mi corazón a otras para jugar. He sido tentadora demasiado. Dame una razón para amarte. Dame una razón para ser mujer. Yo solo quiero ser mujer. En estos tiempos extraños estamos viendo distintos cuadros a través de un nuevo mirar. Yo quiero ser, yo quiero ser. quiero ser yo. Bien. Columna inaugurada en aquella gloriosa semana pasada, que sí, el lunes. Y hoy tiene su segunda entrega, ¿eh? Su segunda entrega, podés pedir los fascículos. Sí. Coleccionaba, hacía esas cosas, ¿se acuerdan que antes te venían con el diario, venían miles de cosas que después te venían los fascículos para coleccionar? Sí, la yo tapa. Yo tenía cualquier, pero cualquier cantidad de cosas. Yo tenía, le agradezco muchísimo a mi padre, tenía una cuenta corriente en el kiosco de revistas. Mira, yo directamente iba, me llevaba algo y él a fin de mes iba y ponía una plata que debo decir que no era pequeña. No, no creo que haya sido pequeña, ¿eh? No, muy, no, no. Muy bien, ¿eh? Se portó ahí. La verdad es que sí. Muy bien. ¿Y comprar alguna porno alguna vez? Con esa cuenta corriente no. Con esa no, porque salía, ¿no? Después salía. ¿No? Claro. No, pero... Botoneaba, sí. El tipo decía, no, me la disfrazaba de gráfico alguna, no. El gráfico, no. Dije, se sospechaba mal, decía. No. Me está mintiendo, dice el gráfico. Félix. Si no te hace... gusta el deporte. Sí, por favor, no nos engañemos. No me engañes más. Todos cómics y el gráfico, por favor. Yo me acuerdo que leía mucho una que se llamaba Mundo Mágico cuando era chico, que era buenísima, pero no buena, buenísima, que tenía, no sé, ponerle, qué sé yo, eran como 50, era de sobre historia universal, sí, y cosas de interés general, así, pero era excelente esa revista, o por lo menos me gustaba mucho. Pero después estaban muchas cosas que venía con tapas para coleccionar, muchas cosas traídas por el, sí, La Nación, era como, en casa se compraba La Nación, me acuerdo, y era como, le venía mucho cachivache con La Nación. Sí, sí, yo he perdido muchas cosas en alguna inundación, pero cantidad de cómics que he comprado y consumido no tienen nombre. Y ahora, bueno, lo que pasó con el tiempo es que me pasé al formato digital, particularmente después del 2001, pero no únicamente, siempre me permití comprarme alguno en particular, y hay cómics que, en contra de lo que piensa muchísimo la gente, uno vuelve a comprar, particularmente la saga de Sandman que estuve hablando la semana pasada. Ajá. Es una cosa que he comprado una cantidad de veces y seguiré comprando porque me parece, como regalo y como persona que consume, me parece un detalle no menor. Uh-huh. Para tener, y porque también es la belleza del arte, compartirlo, ¿no? Claro. Sí, sí, no, no, no, no, no, adelante. No, yo me acuerdo algo parecido con el Tony, me acordé recién de que leía bastante, sí, el Tony. Sí, claro. Muy particular, ¿eh? Sí, sí, sí, tenía como muchas historietas que eran bastante buenas, pero sí, eran como, tenía como 6 o 7 historietas cada uno. Sí, eran mucho, a mí me gustaba una que se llamaba Kosakovich y Kono. Sí, lo vi, sí, la recuerdo. Pero yo no, digamos, siempre me costó un poco, era más de consumir algo en particular. Una específica, claro. Claro, exactamente. Y lo que me gustaba, en vez del numerito suelto, era, digamos, el trabajo entero, ¿no? Algo que se llamaba formato prestige en general. Ajá. Y era una colección traducida que era autoconclusiva por lo general. ¿Qué quiere decir autoconclusivo? Y sencillamente que la cantidad de números que tenía una miniserie estaban todos juntos en un número que era el formato prestige, compilaba todo. Y por ahí decían tomo 1, tomo 2, tomo 3. Y por ahí al final de todo te tocaba uno entero con unas tapas preciosas. Claro. Qué bueno. Un trabajo muy delicado. Muy bueno. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué nos trajo hoy? Alan Moore. ¿Quién es? Es un señor inglés. Que bueno, particularmente lo que teníamos, habíamos hablado de otro inglés la semana pasada, que era Neil Gaiman. Uh-huh. Y este señor también es muy, pero probablemente se discute, digamos, si es uno de los mejores, si no el mejor de habla inglesa. Para mí es el mejor, ¿eh? Para mí es el mejor. Oiga, no interrumpa para decir... Siempre... Bueno, no, usted cada uno tiene su opinión. No. Bueno. Bueno, el señor es conocido porque hizo básicamente una cantidad de cómics que han saltado a la pantalla grande que no tiene nombre. Por ejemplo, Watchmen. Ajá. Watchmen es de él, mira. Es de él, pero no tiene nada que ver. O sea, una cosa es... todos los trabajos de él han sido adaptados de una manera horrenda y muy poco justa al cine. Sí. Tenemos V de Vendetta, también es de él. A mí la película me parece un horror. ¿Cuál, V de Vendetta? Sí, sí. Pero no, es de terror, es de horror, justamente. Me parece que sí. No, creo que cumple con el cometido. No, no sé de qué. No, de aventura. ¿Qué no, es eso? No, no, no. La idea es como una. Es una idea lavada de acción. Sí, no. Justo en particular voy a hablar de esa, pero comento un poco para que la gente tenga un poco de background sobre el señor. El señor Alan Moore, que es otra vez de esta movida de escritores que se llevó a Estados Unidos de Inglaterra, que hablé de esta mujer que era una cazatalentos, Karen Berger, la semana pasada, que se fue a Karen, Inglaterra. Perdón, Karen. Sí, yo sabía que esto iba a Berger. Oiga, no sé. Con B larga. Yo sabía y lo estaba tratando, pero sí, sabes que viste cuando uno. Sí. Continúe, bueno, por favor. Sí. No, y era un señor que siempre. Es muy particular la mirada que tiene de los cómics, porque hablaba de que los cómics en Inglaterra, en la generación, digamos, cuando él era un pibe, hablaban mucho de. Él es un señor del 53, así que poner unos años más. Y la idea del consumo de cómic americano era porque todos los cómics ingleses hablaban de la gente de barrios bajos de Inglaterra y todo esto. Ajá. Y él decía, para eso yo salgo de mi casa y me los encuentro. Entonces él empezó a consumir. Frase muy aplicable al stand-up también. ¿Por qué? A ver, ¿cómo sería? Y claro, porque si uno quiere ver lo que pasa en el supermercado, ver lo que pasa cuando viaja en el colectivo, ver lo que pasa también. Sí, sí, sí, por supuesto. Lo importante es la visión. Ajá. Siempre. Y la poética. Entonces este señor, que tiene una mirada tan interesante sobre todo, para que te des una idea es un anarquista, el tipo está escribiendo, si no lo terminó, un libro de magia, pero de magia real, o sea, de ocultismo y todo este tipo de cosas. Es un tipo que a los 40 años se volvió adorador de una serpiente que se llama Glycon. O sea, claro, el tipo, cuando le preguntaron qué le pasó, cómo es que llegó a esto, usted que es un personaje. No, el libro. Perdón, que adorador de sí. ¿Cómo se llama la? Glycon. Sí. El apellido no, Glycon así. Glycon. Y es una reptil, a ver si comprendo. Acá la tiene, es una serpiente. Ah, pero es flor de sí, sí, con pelo. Flor de reptil. Pero sí, ¿cómo? Sí. Y un escritor tan intelectual se hizo adorador. ¿Cómo es? Sí, porque dijo, bueno, se hizo, pertenece al culto, ¿no? El tipo de golpe, cuando le pregunta a todo el mundo por qué se les dio por esto, sí. El tipo dijo que fue porque a los 40 años o le agarraba una crisis la famosa crisis de los 40. Sí. O se hacía adorador. me hago trolo. No, prefiero que me agarre la crisis. Espere, por favor. No, señor, siempre lo mismo. Siempre está fijado con el tema de la homosexualidad. Pero espere, debe haber algún error. Tiene que ver, por favor. Le pido a Zanatti, ubíquese. Entonces. Pero ahora, hacerse adorador de una serpiente porque no tuvo la crisis, o era. No, era como que le pareció la solución lógica. Vio los dos caminos y eligió el menos transitado, como dice el poema de Robert Frost. Exacto. Sí, bien, adorador, es respetable. Adorador de la serpiente. Es muy respetable, sí, ojo, sí, sí. Quiero decir esto. Es bonita la serpiente, ¿eh? No, la. Juan, escúchame. No, la serpiente, a ver, la serpiente, ¿cómo? ¿Qué es una. ¿Una sola en el mundo hay de esa? No. El Icon no, hay no, varias. Es un tipo de serpiente. No es real. Es un dios serpiente. Ah, ¿de qué cultura? ¿Entra dentro de una mitología o dentro de un...? Se creó en la mitad del segundo siglo por el profeta griego Alexander de Abonuticus. Sí, Ale, para los amigos. Sí, sí, sí. Bueno, y Macedonia, el culto, claro. Exactamente, posiblemente se originó ahí, se sabe poco. Bueno, y el tipo agarró y dijo, me la juego, ¿sabes qué? Me recabe la viborita. Perfecto. Y lo que es curioso sobre él, justo cuando estamos hablando de V de Vendetta, hay algo muy interesante en el. Bueno, para empezar, El cómic es un cómic escrito, que se empezó a escribir en el 81 con una mirada de cómo podría ser Inglaterra en los 90. O sea, estamos mirando que en ese momento estaba estaban bajo el orden de Margaret Thatcher. Uh-huh. Entonces el concepto general era espantoso. Tiene un... Estamos hablando de V de Vendetta. El panorama iba a ser... Era horrible. Sí, sí, claro. 81. Sí. Era, claro, Margaret Thatcher... usted empezó en el 79, creo. Ahora sí. Se murió hace poco, salió por todos los diarios eso. Sí, sí, sí. Uh-huh. Bueno, y que empezaban con la idea de... O sea, todo lo que estaba sucediendo, todo lo que se respiraba en ese momento era horrible. Y acá en el prólogo, que tengo, voy a leer solo un pedacito, él hablaba de cómo estaba, cuando largó todo el cómic, dijo lo que él le parecía que estaba pasando en el panorama general en Inglaterra. Ajá. ¿No? Y dice que empezó a escribirlo en el 81, que lo que pasó, bueno, era que en el 88 Margaret Thatcher comenzó su tercer mandato y lideraba sólidamente un partido conservador hacia el próximo siglo. Su hija entonces tenía 7 años y en la prensa circulaba la idea de campos de concentración para los enfermos del SIDA. O sea, eso es Inglaterra en el 88. La nueva policía antidisturbios lleva visores negros, como sus caballos, y sus furgonetas transportan videocámaras giratorias en su techo. El gobierno ha expresado su deseo de erradicar la homosexualidad, incluso como concepto abstracto. Y uno se pregunta, ¿qué nueva minoría será atacada legalmente después? Pienso en llevarme a mi familia fuera de este país muy pronto, en los próximos años. Es frío, miserable y corto de miras, y no quiero estar aquí en el futuro. Y esto era la mirada de un tipo con un futuro desesperanzador. Claro. Realmente. ¿Usted qué opina de...? Yo creo que estoy totalmente de acuerdo y esto es... ¿De acuerdo con qué? ¿Con quién? No, de acuerdo. ¿De acuerdo con qué? No, con Thatcher. ¿Lo de erradicar la homosexualidad? Bueno, en realidad perdóneme que lo... Es una bestialidad lo que está diciendo. Perdóneme que lo distorsione, porque me parece que usted está distorsionando un poco. Pero es un... Me parece que pasa por otro lado, son gente que, bueno, cada uno tiene su inclinación, su costado. A mí me parece que usted lo está exagerando, lo está transgiversando. Es el prólogo de un cómic que plantea un tercer gobierno de Margaret Thatcher donde se combate la... Para mí una señora muy respetable. Bueno, ahí escuche. Muy respetable y ojo, para mí son gente también, ¿eh? Yo quiero que queden claros. ¿De quién habla? Esta muchachada que por favor no tiene nada de malo, ¿eh? ¿Qué cosa le tiene nada de malo? Bueno, tienen cierta inclinación. También son dignos, sienten, tienen brazos, sangre, rodilla, tórax, pero realmente, bueno, para mí usted lo tragiversa, no debe haber sido tan así. La señorita Margaret Thatcher habrá tenido otro tipo de impulso, buscando quizás refrenar algún tipo de vínculo entre todos sus padres. Pero bueno. Es el prólogo de un... por favor. Bueno, entonces... Yo estoy de acuerdo igual. Por ejemplo, en el cómic y en la película hay varias diferencias, ¿no? Así como en todos sus cómics. En V de Vendetta hay algo que es muy interesante, que es el símbolo de la máscara, ¿no? Claro, la máscara esa blanca con... Sí, y él hablaba de algo muy interesante, que es que la máscara, que fue una idea del dibujante del cómic, de esta máscara que después... De verdad que causa terror, ¿eh? Yo me acuerdo, esa máscara era buenísima. ¿De qué está hablando? La máscara de V de Vendetta. Ah, la máscara era de V de Vendetta. Muy, muy impactante. Sí, aquí está. Que es la cara de un señor que era... Guy Fawkes, ¿no? El señor que quiso incendiar el Parlamento. No tiene nada que ver con Michael Fawkes, no. No, pregunto. Entonces, bueno, la cuestión es que sucedió algo muy interesante durante el gobierno de Thatcher, que es que la máscara esta era algo que se usaba la noche de la hoguera, que era el 5 de noviembre, que se conmemoraba el intento de incendiar el Parlamento, el intento fallido. Entonces, había algo que se le contaba siempre a los niños en esa época que tenía que ver con había cierto heroísmo en el relato, aunque era, digamos, un acto subversivo. Había algo como muy interesante y como de cierto orgullo que se le contaba y se conmemoraba eso, que es una cosa rara para que se conmemore, ¿no? Entonces el gobierno de Thatcher, curiosamente, digamos, yo no sé si es una coincidencia, pero lo que empezó a pasar es que empezaron a celebrar Halloween, que era unos días antes, y empezaron a olvidarse de la tradición de la noche de la hoguera, cambiándola, y de golpe se veían muchísimas menos máscaras de Guy Fawkes y se empezaron a ver más de Frankenstein, ¿no? Y los nenes de golpe, claro, estaban más, vos un nene le ofreces un caramelo o conmemorar algo y el pibe va por el candy. Claro. Entonces, lógicamente lo que empezó a pasar es eso, y se empezó a perder esto. Entonces, curiosamente, sale este cómic y lo trae, que luego se lo retomó el símbolo de Anonymous, ¿no? Claro, sí, sí, un montón de grupos de los digamos, es lo que se llama el ciberactivismo, grupos de anarquistas o grupos que hacen iniciativas por internet y en algunos casos hackers que plagian cosas, muchos utilizaron en general y Anonymous, creo que también, bueno, usa esa misma máscara. Sí, sí, sí, sí. Pero está presente en todas las marchas así, sobre todo más en las europeas, digamos, todas esas marchas que están los últimos años contra el capitalismo, contra distintos gobiernos, etcétera, sí. Generalmente tienen uno con, siempre hay alguno con esa máscara. Un zurdito. No, zurdito no, oiga, por favor. Déjalo, Jorge, déjalo. Yo no soy Jorge, pero óigame, Federico es mi nombre. Un zurdito, está bien. Bueno, sí, sí. En fin. Pero habla mucho de cómo esta imagen, o sea, como la nadie dijo que tenía que volver, nadie dijo que tenía que volver esa máscara, y sin embargo es algo que sigue volviendo. Claro. Y es curioso, digamos, como uh-huh. concepto. Bueno, luego él escribió una cantidad de cómics muy grande, ¿no? Siempre hubo una tendencia... tiene una carrera despareja, debo decir, ¿eh? O sea, hay cosas que ha escrito que son maravillosas y cosas que dejan bastante... ¿Cómo se llama? Alan Moore. Estoy viendo una foto que es muy particular, en serio, sí, visualmente, sí. ¿No? Visualmente es un señor con una imagen muy fuerte. ¿Qué otras cosas escribió? Él escribió, bueno, como te decía, Watchmen. Watchmen, todo el mundo me habla bien de Watchmen, yo no lo vi, pero... No, la película es un horror. No, la película no, del cómic. El cómic es, para mí, es uno de los mejores, o sea, sí. Está en todas las listas de mejores cómics. Sí, sí, claro. Por una cantidad de cosas. Hace algo muy interesante que es plantear dos imágenes de dos relatos totalmente distintos y empezar a cruzarlos con los comentarios poniendo el texto de uno en el cuadro de otro, jugando con la imagen de uno y poniéndola en el otro. Ah, qué locura. Cosa que es maravillosa para los ojos y además del juego de palabras de Watchmen, que vendrían ¿es a ser... ¿El hombre Watch o no? No, señor. No, oiga, por favor, es una... Watchmen. Pero usted, ¿dónde obtuvo su título? Es muy básico, Zanatti, lo suyo. Muy bueno, yo consideré que la dan en donde en es una cómic, no la dan en canal. No la dan. Ah, en cómic, perdón. Sí, sí. No se preocupe. Y lo que pasó en Watchmen, que juega con la idea del watch es reloj, claro, reloj pulsera. Watchmen es el señor, es que son los vigilantes, ¿no? De hecho, la peli en algún lugar se tradujo como los vigilantes. Uh-huh. Y entonces también está mucho la idea de en los dos cómics sobre guerras nucleares. Uh-huh. Ajá, claro, bueno, ese era de los 80. Exactamente. Era la idea, claro, la idea, sí, de la guerra fría. Exactamente. Sí. Entonces, de golpe tenemos al señor diciendo que, citando a Einstein, que era hijo de un relojero. Uh-huh. Entonces también está otra vuelta sobre Einstein diciendo de haberlo sabido hubiese seguido siendo relojero, que claro. Eso es algo que dijo después de haber descubierto todo ese... Claro, sí, todo eso que disparó, sí. Yo tenía un Orient, no sé si se acuerdan, un Orient. Un reloj sí. Orient. Qué buen reloj era ese. Yo no, buen no, reloj. No, me no, tenía que despertar a las 7, me despertaba a las 7 de la mañana con ese Orient, con ese Orion. Solo con ese Orion. Con ese Orion. Otro reloj. No. Ya después no. Oiga, el tamaño de la pavada que está diciendo es muy. Watchman, la voy a tratar de ver. No tengo cable, pero la voy a tratar de. Pero es Watchman. Cómic, lo pueden, tiene que ir en una casa de cómics. Ah, perdón. Bueno, la cuestión es que hay algo que sucedió que es muy interesante. ¿Qué? Que él agarró y dijo, después de vender los derechos de la primera, que creo que fue esta que Johnny Depp hace de un detective que busca a Jack el Destripador, no sé si te acordás de la película. ¿Watchmen? No, anterior. ¿Cómo se llama la película? From, ¿cómo se llama? Un detective que te busca, sí, a Jack el Destripador. No es El Jinete, no. El Jinete es... No. Es otra de la misma época con la misma... Y con el mismo director. From Hell, que ahí está. Que lo que tiene en particular es esto. Digamos que a él, al tipo no le gustó nada como la hicieron, ¿no? Creo que el orden es este. Entonces el tipo agarró y dijo, no quiero saber nada con ninguno de los films que hagan con mis cómics. No quiero tener un solo mango que ver ni nada que ven con eso. ¿No? Entonces termina de decir eso, termina de comunicárselo a su agente, se lo termina al representante y a todo el mundo. Y lo llaman y le dicen, che, bueno, mira, queríamos saber si podíamos comprar los derechos para hacer Liga de los Hombres Extraordinarios, League of Extraordinary Gentlemen. Sí, sí. Y él dice, bueno, que le den toda la plata al dibujante. Y él arregló eso, que toda la guita se vaya para el dibujante. Dice, ok, pum, cuelga el teléfono y dicen, che, y una cosita más, queríamos ver si podíamos hacer B de Vendetta. Bueno, pueden llevarse ahí y yo no me llevo nada de plata por eso. Y como que terminó de decir eso y lo llaman y dicen, bueno, y también ya que estábamos queríamos hacer una de Watchmen porque nos parece muy buena. Y él dijo, concha. Me está jodiendo todo junto, claro. Todo así por una cuestión. Y él, como una persona que firme a su palabra, dijo, no, le doy todo al dibujante. Y sí, el dibujante se hizo, la gran, vamos construyendo una bóveda, dijo, así llamó al ingeniero de X-Ray. Totalmente. Y es una cuestión que, digamos, no es un tipo que sea ni millonario ni nada por el estilo, ¿sí? No, entre otras cosas por elecciones desacertadas. Elecciones propias. Sí, sí. Totalmente. Entonces, pero en algún punto me dejan esto. En algún punto habla también bien de él. Sí. Digo yo, ¿no? Sí, bueno, claro, lógicamente. Estaba acordándome, por ahí usted me dice, ¿qué tiene que ver, Zanatti? Pero sí, me estaba acordando del ejemplo de Chespirito, que quizá por ahí, si me permiten, era lo contrario. Mirá que yo era fanático del Chavo, pero digo, que como es que no le dejaba tener los personajes, eran de él. Por claro, más que venía claro. Kiko, la Chilindrina, él, para los personajes siempre hubo quilombo porque, bueno, este Alan Moore, la verdad que justamente por ahí, sí, todo no, lo contrario. Francamente, le sí. Cedía casi... Hace tu laburo, al otro está. ¿Y qué es lo que hace Chespirito? Chespirito no, que parece que tuvo no sé cuántos juicios con Carlos Villagrán Kiko, con María Antonia Chilindrina, porque ellos querían, dame mi personaje que yo me voy a hacer. Y él lo cinco. Vendía todo como no, propio. Y él decía, no, esto es así, Félix, estoy. Sí, hablando, no. Como que el chabón le decía, no, yo lo escribí, todos los personajes de la vecindad son míos. Y Kiko le decía, no, dámelo, que yo me voy al circo, me Chilindrina, y que todavía están en juicio, no sé qué. Ah, mira, y nunca se arreglaron, siguen peleados porque Chespirito dice que los personajes los escribió él y son de él, y los otros le dicen, dámelo a mí, que cedémelo, es una guerra media. Sí, a ver qué me interesa su opinión. No, yo creo que no lo va a ceder, me parece que ya le queda tan poquito. Altura, ¿no? Vino aguantando hasta acá que le queda tan poquito que me parece que... Pero me dijeron que doña Florinda tiene que ver en esas decisiones. Me dijeron. Ah, es la expareja de él. No, sigue siendo la... Yo la verdad que sí, odio el Chavo y odio todo. Ah, ¿sí? Pero lo detesto profundamente. Entonces yo no sé ni los nombres de los personajes, además. Yo no lo detesto, pero también es una cosa que he dejado de ver. Pero en algún momento... Hace 20. Ni de chico lo vieron, ni de pequeños lo... De chico lo odiaba. ¿En serio? Sí, detectaba cada uno, todos y cada uno de los golpes bajos que tenía la tira, una tras otra, decía, ¿qué golpe golpe bajo horrible, me daba bronca y me llenaba de ira. Yo tardé mucho en descubrir lo que era una torta de jamón. Me parecía una tarta de jamón. Una tarta de jamón, creo que es, ¿no? No, torta. En México le dicen torta al sándwich, por eso. Torta de jamón. Torta de jamón, y a mí me parecía una cosa horrenda. Qué interesante. Torta, era como jamón dulce, me parecía una aberración, la verdad. Decí que no estaba experimentando en esos días, sino probablemente me hubiese intentado colar ahí en un bizcochuelo un cacho de jamón. Bueno, ahora, ¿cómo terminamos de Alan Moore? ¿Pasamos a Doña Florinda? No tengo la mínima idea, ¿no? Sabemos que fue usted. Siempre es usted. No, y él tiene otros cómics que son muy interesantes. Por ejemplo, tiene una novela gráfica que cuenta las aventuras sexuales explícitas de tres personajes femeninos de la ficción de el finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que es Alicia, de Alicia en el País de las Maravillas, Dorothy, del Mago de Oz, y Wendy Darling, o sea, Wendy, la chica de Peter Pan. Sí, Wendy's. Sí. No. Es más barato que el otro. No, Wendy's. Ah, perdón. Wendy, de Peter Pan. Perdón. Que se encuentran como adultas en 1913 y hablan, se empiezan a compartir sus historias. Muy bien ilustrado, es muy curiosa la ilustración. Arranca no viéndolas y como con espejos. Es una historia muy interesante de leer. Uh-huh. Escrita por Alan Moore y dibujada por Melinda Gebbie, que es tardaron un montón en hacerlo y terminaron siendo pareja, o sea, es su mujer en la vida real. Bueno, perdón, sí. Como todo tiene que ser uno, el Chespirito y Doña Florinda también terminaron siendo pareja. Terminó. No. Y, sí, incluso acá, ahora yo creo que la bombea un rato. Epa, acá me apuntan equivocadamente, Chespirito re murió, che, y no, le voy a avisar al señor que no murió, no, que amagó varias veces, sí, y acá se me ocurre cierto que Emma Jones vive adentro de Twitter, entonces se comió uno de los tantos amagues que hubo en Twitter sobre la muerte de Chespirito, pero no se murió. Pero se muere todo el mundo falsamente en Twitter. Yo ya descreo totalmente de eso. Exactamente, pero It's Alive, todavía It's Alive, con tubitos y todo. Pero Hoy tuiteé sobre algo, abriéndonos un poco del tema de Alan Moore. No, me sucedió que caí en la cuenta de que la película esta de Hangover, La Resaca, sí. ¿Qué pasó ayer? Sí. Es una película que se llama Dude, Where's My Car? Que sucede en... se estrenó en el 99, si no me equivoco. Que son dos chabones que se emborrachan mucho y al otro día no encuentran el coche. Ajá. Y dije, esto no se me puede haber ocurrido a mí primero. Y busqué en internet y alguien ya había hecho... habían hecho algo muy interesante, que es contar las dos tramas con el mismo, contar las dos tramas como si fuesen una sola, y mostraban imágenes de las dos en los puntos en común. Mirá. Y relataban todos los puntos en común como si hubiese sido una sola película. Mirá. Que vio, y es la misma película. Bueno, hay un libro mucho más anterior a las dos películas, de Norman Mailer, que se llama Los hombres duros no bailan. Sí. Que es muy bueno y que es más o menos lo mismo. Es un tipo que se despierta con una resaca terrible de una noche que no recuerda nada y tiene un tatuaje. Un tatuaje con un hombre de mujer que era con él, creo, no me acuerdo el nombre. Y encuentra todo el garaje ensangrentado, todo el auto ensangrentado. Tiene el auto ensangrentado y un tatuaje. Y entonces toda la novela trata de la reconstrucción de la noche del tipo. ¿Qué escritor? ¿Cómo se llama el título? Norman Mailer. Los hombres duros no bailan. Sí, Tough men won't dance, algo así. Algo por el estilo. Bueno, estamos entonces en Alan Moore. Sí. Vamos a concluir por hoy porque hay muchísimas cosas para la próxima. Bien, dejás en la página del Facebook, ponele algunos... Le voy a poner algún linkcito para que se bajen, por ejemplo, V de Vendetta, así lo pueden ver. Bueno, tanda y ya volvemos con La Hora Doble. La Hora Doble, la gota que rebalsó al gremlin. La Hora Doble, soy el gremlin. Espacio Publicitario. Nakabob, come bien al mejor precio. Nakabob, come carne de verdad. Nakabob, 24 horas abierto. Es Nakabob. te interesa saber lo que pasa en la economía, en la política, en la responsabilidad social, voy a estar acompañándote todos los martes a las 21 aquí en Radio Splendid AM990 con nuestro programa histórico, porque volvemos a la radio, radionegocios.com.ar. Mi nombre es Alberto Pérez, los voy a estar acompañando. Espero que estén del otro lado. Alberto Pérez, martes de 21 a 22 en radionegocios.com.ar por Radio Splendid AM990. Todas las voces. Evadir ingresos brutos es menos ambulancias en los hospitales, menos policías en las calles, menos agua potable, cloacas y menos equipamiento en las aulas. Eso es lo que hace un gran evasor y eso nos hace mal a todos. Ley Penal Tributaria. Pagar es la única opción. ARBA. Buenos Aires, provincia. Fin de espacio publicitario. La hora doble. Simetría radial manifestada en 120 minutos diarios de origami temporal. La hora doble. Humor. Físico. Road is a winding road, it's a winding road, oh. I used to ride with a crazy old showgirl. She said she'd been down this road more than twice. She wanted to know if I could tell the future. I said I've never been there, but the brochure looks nice. Jump in, let's go. Lay back, enjoy the show. Everybody gets high, everybody gets low. These are the days when everything goes. Everything is a winding road. Everybody gets low. These are the days when I die. Everything. El tema de Sheryl Crow, Every Day is a Winding Road. No, bastante si distinto, ¿eh? Sí, por fin, me gustan los covers que son distintos, ¿no? Sí, yo estoy muy de acuerdo, ¿eh? Sí. Every Ride, ¿cómo? Perdón. Every Day is a Winding Road. Y Every Day is a Winding Road. Qué bien lo pronuncia. Muy buen tema, ¿eh? Con gran innovación, muy buen tema. Estudió en por correspondencia, estudió en inglés, ¿no? ¿En qué instituto estudió? Hender Kers. ¿Perdón? Hender Kers. Se agrega su propio método. Perdón. O sea, hace su parte, hace incluso la... gran instituto, ¿eh? Gran instituto. Los creadores del método Hender Kers. Porque por una cuestión de copyright no pudieron tener el mismo nombre. ¿Puede ser? ¿Es verdad eso? Es verdad, pero me parece que perdón. Copyright. Bueno, estábamos con el concurso. Y el copyleft. Concurso. Chicos, concurso. Concurso, amigos. Estoy hablando, por favor. Poesía con helado. Victoria Pelitero dice: mientras él se la pone, ella le entra al mascarpone. Debe haber un error. No, ¡poesía! ¡Cerra todo! ¡Poesía! ¡Cerra todo! ¡Poesía! Me parece. ¿Con qué libertad? Esta, ¿no? ¿Qué Victoria, libertad esa chica? Esta Pelitero. Sí, sí. Petitero, ¿no? No, señor. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Tenemos alguno más? Adiate dice: dame tu amor en la arena, dame y embadurnate en amarena. Mira que amarena, amarena, ese gusto, eso. Ese gusto de amarena, amarena. ¿Y qué es? La almendra con nena. perdón, no se entendió. No, estoy ocupado, por favor, leyendo el próximo, que es de la misma persona. Ajá. De la misma persona, o sea, aguanta y mete uno tras otro. Sí, está como la vaca. Volvé conmigo mientras te comes un vasito de crema de higo. Ahí está. Está bien. Mira, qué lindo. Está bien. Qué lindo, qué original, perfecto. Y no tenemos nada más en Facebook ni por teléfono. Entonces vamos a las menos 10. Todavía quedan 10 minutos, ¿eh? Quedan 10 todavía minutos. Todavía pueden... 40 10 71 57 40 10 71 58, arroba la hora doble en Twitter, facebook.com/hora doble. Y si tenés problemas para escribir, escribís hora doble y después lo corregís. 6 etapas de la pareja, dice otro estudio. Yo les traigo todos los estudios a ustedes. Se los traigo a usted, Juan Carlos. Me encantaría informarme. Todas las parejas pasan por diferentes fases, aunque no todas las etapas duran lo mismo para cada una. Depende de si conviven desde el principio de la relación o si viven juntos desde el casamiento. Especialmente afirman que se parecen las etapas a las de nuestro crecimiento y desarrollo como personas. Conocelas y encontrate. Ajá. Etapa 1. A ver. Dice: enamoramiento o fusión. Del primer mes a los 18 meses. máximo 30 meses. Como mucho, digamos. Entre 18 meses y 30 meses hay un año de diferencia. Exactamente. Hay un año, estamos hablando de 18 meses, desde el primer mes hasta... ¿Y cuántos serían 30 meses? Serían 2 años y medio. Casi 2 años y medio, sí. Esta es una etapa llena de esperanza. Quieren estar todo el tiempo juntos, se sienten unidos en simbiosis y están extasiados el uno con el otro. La pareja tiene la sensación de afecto mutuo y de reciprocidad. Además, se vive especialmente el deseo y la pasión, con o sin actividad sexual. Coincido bastante, ¿eh? Cierto. Yo prefiero con, pero toda la vida. Pero también hay cariño, hay respeto los primeros 2 años. Los primeros 2 años y medio. Dice, pero con una intensa fantasía, no tienen en cuenta la diferencia, sino que se fijan y destacan lo que tienen en común. Uh-huh. Aprendizaje de esta etapa, tienen que aprender a mostrarse tal y como son, sin miedo de no gustar, sin dejar de complacer al otro. Según la profesora Cindy Hassan de la Universidad de Cornell en Nueva York. Mm. Los seres humanos se encuentran biológicamente programados para sentirse apasionados entre 18 y 30 meses. Ojalá. Hassan entrevistó y estudió a 5.000 personas de 37 culturas diferentes y descubrió que el enamoramiento posee un tiempo de vida lo suficientemente largo para que la pareja se conozca, copule y tenga descendencia. Esto confirma que los circuitos de la dopamina y norepinefrina... ¿Cómo? Esto confirma que los circuitos de la dopamina y la ¿cómo sería? No, perdón, norepinefrina. Uh-huh. En el cerebro. Es norepinefrina. En el cerebro, los llamados circuitos de recompensa, uh-huh, son los mismos estimulados por drogas, por ejemplo, la cocaína. Y tal como ocurre con esta última, uh-huh, el cerebro genera mecanismos de tolerancia o acostumbramiento a los neurotransmisores sobreestimulados. Es decir, se necesitan cada vez mayores cantidades de estimulantes para producir el mismo efecto. Tal vez, si la estimulación se mantuviera siempre constante, esto redundaría en un daño cerebral mental para la persona. Ah, mira que yo... Algunos de mis clientes pensaron... ¿Cómo? ¿Clientes? Dice. ¿Clientes? Sí. ¿Cómo? ¿Pero cómo dice cliente? De pronto está una doctora y dice que... ¿Cliente? Sí, pero qué cosa, qué extraña. Algunos de mis clientes pensaban que se habían desenamorado cuando perdieron la euforia inicial de la etapa de fusión o enamoramiento, aunque seguían sintiendo afecto por la pareja. El hecho de no sentir las mariposas en el estómago les hacía dudar de si seguían o no enamorados. Moraleja, la primera etapa es como tomar falopa, así fuerte. Sí. Fuerte. En dos palabras. Y se te acostumbra el cerebro y quedas así. Ahora, perdón, porque abrimos el semillero. ¿Existen las tan mentadas mariposas en la panza? ¿Qué ¿O asco? Es un verso? ¿Es algo trivial que uno dice por decir? ¿Existen las mariposas? Yo creo haberme enamorado más de una oportunidad y no sentir más de una oportunidad. Mariposa. Nunca jamás mariposa en el estómago, que me da asco además porque lo pienso gráficamente. Mariposa en el... Sí, algún que otro gusano. ¿Quién no sintió? La tenia saginata, ¿no? La lombriz solitaria. La cagadera. Que... No, usted que... Perdón, ¿cómo? ¿Cómo? No, sí. No, pero después... Una buceca, no, un locro. Te invitas a comer un hummus. Y te quiero ver. Y después, claro, qué mariposa. Ahí sale todo. Ahí sabe. Hay golondrinos. Sabes la retórica que te sale. Bueno, sí, paso 2. A ver. Paso 2, Relación y vinculación, de 18 meses a 3 años. Los integrantes de la pareja se muestran afectivos el uno con el otro. Ya se nota que cambió el sexo violento por el afectivo. Pero empiezan a mostrar su autonomía. La pareja diferencia el yo-tú del nosotros y se empieza a mostrar más manejable. La relación ya no es tan pasional, sino más compañera. Deja de ser tan simbiótica y trasciende el dormitorio. Se puede pasar de crear el vínculo amoroso a vivir juntos o proponerse crear un hogar. Aprendizaje de esta etapa, aprender a mostrar y distinguir la individualidad, diferencia de género para un mejor entendimiento. Esto dice de los 18 meses a los 3 meses. No, a 3 años. A los 3 años. 18 meses a los 3 años. Sí, a los 3 años. Hay otra cosa, convivencia. Sería que el tercer, la segundo tercera etapa. Y tercer año, dice, segundo y tercer año. Entonces. El nivel sexual baja. Lo primero que te dice. De una, lo ya como sentencia. Arranca así, el nivel sexual baja, se manifiesta el amor con más compañerismo. ¿Qué te van a quiero poner? Como un hermano. ¿Qué te van a decir? Ya sabes que vos para mí sos como un hermano. Le decís, le das un abrazo afectuoso. Se decora la casa, se hace confortable. Aquí el amor se alimenta. ¿Cómo se alimenta? Yo conviví una vez. ¿Cómo me alimentaba eso? Cuando eso no hay duda. Cuando terminé la primera etapa, morfaba después. Y si fue puro alimento, te digo, la segunda etapa. La rutina, donde dice una frase, dice extraña. Dice: pueden surgir los problemas por la familiaridad y la rutina. Donde hay confianza da asco, dice entre paréntesis. ¿De tanta confianza da asco? ¿Cómo? Donde hay confianza da asco. Buah. No, yo lo traduzco a que ella de pronto se pone a cagar con la puerta abierta y el otro se tira pedo. Lo traduzco a que yo por ahí soy un básico, un rústico. Sí, un básico, un rústico total. Pero sería por mi amor, bombeamos. Sí. No. Mi amor, no te enojas, estoy cansadísimo. Claro, claro. Aprendizaje de esta etapa: aprender a dialogar y discutir. El discutir enseña la destreza de llegar a acuerdos, ¿no? Etapa 4, autoafirmación. A ver. Del tercer al cuarto año. Es el momento de sentirse lo suficientemente seguro para hacer actividades por separado. Recién, tercer y cuarto año. Por separado. El tercer y cuarto año. Che, me parece que me voy a anotar en expresión corporal. No, no, yo creo que no. Yo demasiado rápido. Solo llevamos 3 años de relación, Félix. Sí, pero no, pero sabes que franidad con otra persona. Qué horror. Si no se tienen en cuenta las necesidades individuales, se crea resentimiento y el problema de identidad de los miembros de la pareja. Hasta aquí la pareja se fijó en las cosas que tenían en común. Ahora se empiezan a fijar en las diferencias, pero se tienen que sentir lo suficientemente cómodos para poder hacer actividades independientes. Es cierto eso. Así, creo. Yo me anoté en squash. Hoy, y se lo digo, querida, me anoté en squash. Y si te gusta bien. Y si te gusta bien, una vez por semana, los martes a la tarde me voy a hacer squash porque soy independiente. Colaboración, ¿eh? Vamos por la etapa 5. A ver. Del quinto al quinceavo año. O sea, 10 años ahí metieron, sí, en la etapa quinta. Me parece un poquito arbitrario. Los estudios de entre mujeres. Después es de 15 al final. A la vejez. Al pijama, dice, de madera. Colaboración, dice, del quinto al quinceavo año. Si la pareja ya se unió para hacer proyectos juntos, como los hijos, y esto, ya empezaron a ser independientes, ya te habla de independencia, sí, de los hijos. Ya está. Puede ser un momento de mucha fricción. Esto puede ser debido a que los hijos adolescentes causan tensiones o a que cada uno quiere tener un proyecto propio y la pareja se resiente. En todos casos, por ejemplo, uno dice: quiero hacer alpinismo en el Himalaya, te dice Facundo Arana. Facundo Arana le dice a su mujer, y la mujer le dice: a mí no me importa porque yo me anoté en la clase de squash. Tomá para vos, le dice. Bueno, en otros casos puede ser un momento de colaboración en el que la pareja se une para hacer proyectos en común, como hablar del futuro de los hijos hasta que los hijos se vayan y establecer proyectos juntos. Está muy bien, está bien, hay que hacer cosas. Si se convierte en un momento en que una pareja apoya a la otra para hacer algo, la relación vuelve a tener un resurgir. Se apoya una a la otra, dice. La seriedad y la sensación de fiabilidad reemplazan la inseguridad y el miedo a la pérdida de las etapas anteriores. En cuanto a los nuevos proyectos, si se tiene en cuenta que hoy se retrasa la paternidad, estos pueden incluir a los hijos o crear una empresa juntos. Directamente ponen... Claro, un locutorio. Nelly, ¿quién le tocaba? Hoy me voy a jugar fútbol con los muchachos. Yo no abro el negocio, te vas a cagar. ¿Cómo un negocio? Pasan directo a la timba el negocio. Bien. Claro, este informe también es raro. Sí, sí. El problema más común es dar las cosas por supuesto. También pueden surgir problemas debido a la diferente capacidad para evolucionar o desarrollarse como personas, ya que crecen a distintos ritmos. Si hay mala comunicación, un integrante de la pareja se mete demasiado en el proyecto y se olvida del otro. Uh-huh. Hay que tener mucho cuidado con la fina línea que separa tener independencia y llevar ideas distantes. Esta es posiblemente la etapa más dura. Y por eso, la media de lo que duran los matrimonios suele estar alrededor de 11 años. Es bastante cierto ese dato, ¿eh? Aunque... Sí. 10, 9, 10, 11 años. Aprendizaje de esta etapa: si en la primera parte la compatibilidad y las metas comunes eran los ingredientes necesarios, en las etapas posteriores la falta de posesividad es primordial. Adaptación, del quinceavo al vigésimo quinto año. Ah, la mía. O sea, del 15 al 25 años. Sí, sí, sí. En esta etapa, las parejas deben adaptarse a los cambios externos. Hijos, achaques familiares de la vejez. Esto es el momento en que las fantasías o ilusiones de cómo podría ser la pareja se desmoronan y se ve la realidad de frente. Con la madurez y la conciencia de cómo pasa la vida. Hay alguna persona que tiene miedo de perder el tren. Es famoso que él se separa a los 55 y se compra la moto y se deja el pelo largo y usa campera de cuero. Se hace el jopende, claro. Y dice, soy un péndex, dice ya cuando decir péndex pasó de moda hace rato, ¿no? Bueno, se consolidan las nuevas rutinas. Y en un momento especialmente duro y en el que nos cuestionamos nuestros valores y los de los demás. Puede haber un resurgir por nuevos intereses, se puede buscar la manera de sentirse útiles, productivos y tratamos de aportar cosas a la sociedad. Extracto del libro Botiquín para un corazón roto. El botiquín para un corazón roto. Consejo para curar las heridas del amor y transformar el sufrimiento en autoconocimiento de Victoria Cadarzo. ¿Victoria? Perdón. Cadarzo. Debe haber un error. Anda Cadarzo, y es que no tengo edad, la vida no me alcanza. Y es que la soledad ya se me acabó. No tengo más que mi vida y mi garganta. Y no tengo fuerza para decirte que no. Si me miras un poquito yo te veo. ¿Decís murciégalo? ¿Ventrífico? ¿Tergopol? ¡La Hora Dolbe! ¡Tu programa favorito! Espacio Publicitario. De lunes a viernes, de 18 a 19, el doctor Daniel Cazola te trae toda la información de salud del país en Curar con Opinión por Radio Esplende, AM 990. En internet, www.splendid990.com.ar, el sitio online donde podés escuchar Radio Esplende AM 990, todas las voces. Llegó a la Argentina Iztaccí, la aplicación número uno para solicitar taxis desde tu smartphone con tan solo un botón. Descarga Easy Taxi completamente gratis desde tu celular. Y si sos taxista, incrementa tus viajes sin costos fijos mensuales. Llámanos al 4772-6233 y que tu próximo taxi sea un Easy Taxi. Fin de espacio publicitario. La Hora Doble, un programa para vagos. Sí, para vos, el que está del otro lado del vidrio. Y vos, que estás del otro lado de la radio. Y para gente que trabaja en garita. Prestos a terminar el programa ya, entonces, después de los sabios consejos que nos ha dejado no solo la sección entre mujeres, sino también Juan Carlos Zanatti, que su aporte es inconmensurable, la verdad. Yo le agradezco enteramente. Ya lo comprometemos, si le parece, para el lunes que viene. Si claro que sí. Viene una enóloga el lunes que viene. ¿Una, perdón? Enóloga, una sommelier que trae un vino, nos trae un vino y nos cuenta de vinos. Pero es enóloga está. Sí, sí, enóloga. Qué lindo la cenóloga. ¿Cómo que es la cenóloga? Oiga, es una mujer casada, Silvia Barton, ¿no? Una pensionista. Pero es cenóloga. Pero por favor, le pido, además trae un vino, no se vaya a beber acá. Por favor. Tenemos nuestro concurso por resolver. Nuestro kilo de helado está dando vuelta al bolillero. ¿Verdad que voy a decir el último? Ah, tenemos uno más, tenemos dos. Paramos el bolillero. H. Mariano. Que dijo, de los Rolling, Jagger, de los Beatles, John. Si es un kilo de helado, dame Samba John. Muy bien. ¡Qué poeta! Bueno, ahora sí, bolillero. Y están todos acá. Le vamos a pedir al señor Juan Carlos Zanatti que saque uno. A ver. A ver, ¿quién es? Ahí está. Laura. ¿Puede ser Laura? Sí. Qué lindo nombre, Laura, me encanta. Laura. A ver, Laura de... Por teléfono se ha comunicado. La Plata, Laura. Mira, de La Plata. Perfecto. Laura, entonces... Laura de La Plata. Cuando vengas a Capital, tenés unos 15 días para venir a Capital en algún momento, o alguien que venga, lo puede retirar con tu nombre y tu número de documento. ¿No nos pasó el número de documento? No. ¿Lo tenés anotado? Le estoy preguntando, ¿vale? Quiroga, nuestro productor. Ah, que llame. Listo, perfecto. Gran productor, ¿eh? Gran productor. Que llame por teléfono, que llame por teléfono, o nos mande, si tenés Twitter, en Twitter @lahoradoble, o nos llame por teléfono 4010-7157, 4010-7158, y nos das el... ¿Cómo? Tenemos tu número de teléfono, perfecto. Entonces, te va a llamar Ale Quiroga para preguntarte tu número de documento, y vos en algún momento, dentro de los próximos 15 días, te pasás por Cadore, ahí frente al Paseo de la Plaza, acá en Buenos Aires, y decís, hola, ¿qué tal? Yo soy María Laura, libreta cívica, 1.227.000. Ahí está. 12. Yo iba a decir 12 también, ¿sabes? ¿Viste? Sí. No, es una coincidencia. Estamos conectados, ¿eh? Están. Son las Fs, las Es y las Is. Agradecemos al señor, antes que nada, al señor Fernando Bonete, también conocido como Juan Carlos Zanatti. Sí, por favor. Acá todo el público que colma. Bueno, son los congresistas que han venido a alentarme, los conferencistas y los sociólogos, disertantes, colegas que han... Carta abierta. La verdad que me encanta los amigos, los colegas que han venido, y también algún que otra trola, ¿no? No, basta con ese tema, todo el tiempo. Pero es una señorita de su casa, media trola, ¿no? ¿Qué tiene que ver, oiga? Darío Góngora estuvo en la operación técnica, muchísimas gracias, como siempre. Ale Quiroga es nuestro productor estrella que está hablando. ¿Estaba hablando con Laura, finalmente? Ah, la está llamando ahora a las 2 de la mañana a la casa. Sí, mirá Ale Quiroga, el concurso. El productor. Te llamo por el concurso, me gustaría que nos encontremos, porque necesito ver el documento que existe. Y ahora se casa la bicicleta y se va hasta La Plata. 52 kilómetros pedaleando de la bancada. Igual está ahora. Pero valdría la pena. Se hace llevadero porque hay poco tránsito, ¿eh? Señor Félix Buenaventura. Un placer. Espero que se mejore, ¿sabes? Hoy lo noto como absorbido por la computadora. Me está comiendo la vida. Está como en este momento, yo cuando chupaban las almas. Más que por lo que me he absorbido por el chupi, ¿no? Porque no, no. Gran bebedor de coñac. No, por favor, me imagino con el... De Totín. Bueno, mi nombre es Federico Simonetti. Vamos todos los días. salvo de lunes a jueves, es de 12 a 2 de la mañana. Salvo los días. Por AM990, Radio Espléndida. Echaremos abajo la estación de tren. Echaremos abajo la estación de tren. Echaremos abajo la estación de tren. Demoler, demoler, demoler, demoler. Echaremos abajo la estación de tren. Demoler, demoler, la estación de tren. Demoler, demoler, la estación de tren. Ta ta ta ta ta ta ta ta ya ya ya. No gusta volar en la estación de tren. Demoler, demoler, demoler, demoler. No gusta volar en la estación de tren. Desde Buenos Aires, República Argentina, transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. Celulares inteligentes, tablets, computadoras, dispositivos móviles y radios. Splendid 990, una radio que se puede escuchar analógicamente.